Hola Daniela Navarrete, ¿cómo estás? Hola Elsa y hola a toda la audiencia, ¿todo bien por aquí? Qué lindo que podamos charlar, que te pueda entrevistar. Daniela Navarrete, les cuento, es licenciada en Trabajo Social, además de escritora y otras yerbas, pasando por la música, además de estar maternando, ¿no es cierto, Daniela? En este momento mi presente es con una criaturita de 6 meses, así que sí, me tiene abocada a eso. Sí, pero te das tiempo para participar de la Comisión Municipal de Problemáticas Ambientales, esa que se creó allá por el 2013 y te tuvo a vos en esos inicios. Sí, en realidad lo que estamos haciendo es una participación los tres juntos, digamos, me acompaña mi compañero para qué hace con la bebé y la bebé ya participa, así que es la ambientalista más chiquita. Y vengo como este año retomando con muchas ganas la Comisión de Medio Ambiente, que se reactivó nuevamente gracias a la iniciativa de esta gestión de Huerta Grande, que quiso reactivarla porque es de convocatoria municipal por ordenanza. Es súper importante que podamos estar haciendo algo por el ambiente de Huerta Grande, que hay mucho por hacer. Sí, pero digamos, no nos olvidemos del paso previo, que en la gestión anterior del intendente Montoto se reactivó la comisión esta. ¿Recordás que nos reuníamos ahí en la calle porque en ese momento el Ejecutivo nos ignoraba? Entonces, de los tres pilares de esta comisión, que es Ejecutivo, Legislativo y Vecinal, que eso es por ordenanza, el Ejecutivo no nos daba ni siquiera la llave para podernos reunir. Pero bueno, ya se ha normalizado esto, ¿no es cierto? Sí, sí, no conté esa parte porque es como un bache en el medio, ¿no? No. Pero hay que rescatarla también, porque se había perdido por el 2016, quedó sin actividad, y a raíz de los incendios producidos en Huerta Grande se produjo, ¿te acordás? El incendio en el predio de poda y otras hierbas también ahí, ¿no? Sí. De poda y otras hierbas. ¿Te acordás la cantidad de hectáreas que se incendiaron? Y bueno, ahí fue cuando los vecinos dijimos, ¡epa! Y empezamos a reunirnos y tuvimos esta herramienta que, gracias que en el 2013 vos y otras personas pudieron armar esta comisión. Contame, ahora, bueno, estamos en el presente, las reuniones son cada 15 días, contá un poquito. Sí, ahora inclusive está la novedad de que se ha cambiado de lugar, la reunión pasada, porque bueno, hay toda una cuestión ahí del tema de la llave, del Consejo Deliberante y todo eso, así que surgió como otra opción que sea en la Casa de la Cultura, ahí en el predio del ferrocarril. Así que a partir de, sí, la próxima reunión, que sería no este jueves que viene, sino el otro, va a ser ahí en la Casa de la Cultura, porque es un espacio que ya está abierto y hay lugar suficiente como para que estemos tranquilos, así que... Qué interesante, claro. Entonces, el jueves de esta semana no, sino la próxima, ¿a qué hora? Exactamente, a las 16:45. ¡Ah! 16:45. Bien. Sí, tenemos justo ahí, Tenemos un horario bien. Puntual. Y hay que ser puntual. Bueno, contame. Sí, porque dura una horita más o menos la reunión, así que está bueno honrar bien el tiempo y ser concretos. En realidad, un poco lo que estamos haciendo ahora, en este tiempo que pasó, ¿no? Y ahora hasta fin de año, luego vamos a ver cómo hacemos con el tema de la temporada de verano, porque bueno, la actividad de todo se acrecienta, ¿no? Yo, por ejemplo, laburo en un hotel, entonces ya me aboco a eso y no dispongo tanto del tiempo para la participación más ciudadana. Así que, bueno, ahí estamos viendo cómo queda la comisión en lo que es la temporada de verano. Pero por el momento nos estamos reuniendo y estamos pudiendo hacer avances en ciertas cuestiones. Una de ellas son el tema de los ecopuntos, digamos que es algo que hemos venido encarando para saber verdaderamente cómo está funcionando hoy. Prontamente vamos a tener una reunión con la persona que se encarga del tema de la recolección de los ecopuntos para que nos pueda decir cómo hoy por hoy el vecino de Huerta Grande está reciclando lo que se hace en los ecopuntos, que serían plásticos y vidrios, qué verdadero impacto está teniendo hoy. Y la idea sería fortalecer a largo plazo esos ecopuntos, o sea, que haya más, que el vecino pueda saber dónde están, porque hoy por hoy hay algunos ecopuntos que se han robado o se han roto y no están más o no tienen cartelería. Entonces, bueno, la idea es poder ordenar esto para que se cuente en todo el verano con esos puntos de recolección diferenciada, digamos, ¿no?, de lo que es vidrio y plástico, que es lo que se puede reciclar en este presente. Y después otra de las cosas nuevas que surgió hace poquito, porque hay disponibles árboles para reforestar el área urbana, que es preciso, y por eso también quería participar. Yo como vecina, digamos, autoconvocada, participo porque amo el ambiente. Yo desde el día que llegué acá a Huerta Grande, ya hace 10 años, amo lo que miro. O sea, veo las montañas verdes, veo el paisaje, veo el monte, veo los ríos. Realmente es un entorno natural muy bendecido, que de donde yo vivía no lo teníamos. Entonces, poder tenerlo aquí es un llamado a guardianarlo, a hacer que prospere y que continúe bien como está ahora, ¿no? Una de las ideas en lo que es viendo el avance urbano, ¿no?, de que cada vez hay más casas, cada vez se construye más y obviamente todo está creciendo demográficamente, la idea es que puedan ir acompañadas esas casas con frentes con árboles que el vecino y la vecina pueda cuidar. Vamos a hacer, digamos, una gestión conjunta desde el municipio que va a colaborar con el tema de los árboles, y una parte también de los vecinos, ¿no?, de los vecinos y vecinas de Huerta que quieran tener esos árboles en su frente, pueden anotarse a la página de Facebook, mandando un mensajito a la página de Facebook de la Comisión de Medio Ambiente. En marzo se van a estar plantando porque es una época más propicia para que los árboles puedan prosperar, pero mientras se van a ir haciendo reuniones para capacitar a los vecinos y para explicarles, ¿no?, el tema de los cuidados y formar un grupo ahí de gente que quiera reforestar su frente con árboles que van a ser donados y que la idea es que puedan brindar todas las propiedades que brindan los árboles a un entorno, ¿no? Principalmente lo que decíamos era esto, el otro día en la reunión, de que la comparación de una zona de cualquier ciudad que tenga arbolado a una que no tenga, era una diferencia de temperatura, sobre todo en el verano, impresionante. O sea, no se puede comparar. No solo es el oxígeno, sino también la elevación de la temperatura. Cuando no hay árboles, el cemento, en el calor del sol, digamos, los rayos del sol, se calienta tanto que lo hace un clima muy difícil de sobrellevar, ¿no?, para, claro, cualquier persona. No, sí, es lo, sí, mismo caminar una calle con sombra que sin. No es lo mismo. Entonces la idea es esa, que no se pierda el arbolado urbano y que lo podamos ir acompañando a crecer juntos, ¿no? No es que el municipio lo vaya y plante solamente, porque los árboles que no están cuidados en general no prosperan. Por ende, la idea es generar del otro lado un vecino, un vecina comprometido que pueda cuidar de ese árbol ahí, más cerca, ¿no? Verlo crecer, acompañarlo y que el día de mañana sea un árbol que dé sombra, que dé oxígeno y todos los beneficios, ¿no?, que ya sabemos. Claro, Daniela, vamos a recordar en Facebook cómo es el nombre de la página. Comisión Municipal de Problemáticas Ambientales. Si ponen arriba en el buscador de páginas, es así, CMPA, Comisión Municipal de Problemáticas Ambientales. Y un poquito también aclarar esto, ¿no? Que la comisión es mixta, está conformada por gente del Ejecutivo, por gente del Consejo Deliberante y por vecinos y vecinas, y que es re importante que cada vez haya más personas participando. Yo le contaba a Elsa fuera del aire, que del aire. Sí, claro. Que yo compartí el otro día estas notas que estamos haciendo y agradeciendo también el espacio de Red de la Minga que nos permite hacerlas, que lo compartí en el Estado, una de las notas que hacemos semanalmente, y gracias a eso vecinos nuevos participaron de la comisión porque se enteraron, ¿no? Entonces, un poco pedirle al que nos está escuchando, no solo que le dé me gusta a la página y que comparta nuestras publicaciones, sino también si lo puede poner en Estado, a la página, va a hacer que más personas de acá de Huerta Grande se puedan entrar y puedan participar en este espacio que tiene como novedad eso, ¿no? Que siempre lo trae Elsa, que es mixto y que podemos tener ahí una multiplicidad de miradas para abordar un tema tan complejo. Claro, y seguramente así como surge esto de guardianes de los árboles, también puede surgir alguien que traiga otra idea y se pueda trabajar, ¿no? Eso es lo interesante de las diferentes miradas. Está bueno. Daniela, Cuando vos decís que compartiste en tu estado de Facebook, en tu estado de WhatsApp, ¿en cuál estado? Sí, en el estado de WhatsApp. En el estado de WhatsApp es un lugar donde compartís simplemente el enlace, lo pegás en el estado de WhatsApp y ahí ya la persona puede ingresar a través del enlace al Facebook directamente y ponerme gusta a la página, por ejemplo. Bueno, eso es interesante. O escuchar el programa de radio. Es interesante ese dato, entonces, porque yo también fuera del aire te comentaba que no lo uso. Vamos a empezar a usarlo. Sí, sí, es bueno. Una buena herramienta de difusión. Es una buena herramienta de difusión de este presente, ¿no? Ya sea las historias de Instagram o de Facebook, como el estado de WhatsApp. En general la gente se entera por ese medio. Vamos a usarlo. Hay que usar toda la tecnología habida y por haber. Bueno, Daniela, no sé si nos quedó algo en el tintero, sí recordar que este jueves no, que el próximo, que es en la Casa de la Cultura, ahí en la estación de ferrocarril de Huerta Grande. Bueno, perfecto. Me quedaba algo en el tintero, simplemente invitar a las personas a que no tengan miedo de participar, porque el espacio de la comisión no es un espacio donde el municipio simplemente acepta reclamos, sino que es un espacio colectivo de construcción, donde se pueden llevar propuestas, donde hacemos acciones colectivas, donde lo que estamos, ponemos nuestra energía a favor de mejorar y cuidar el ambiente que tenemos. Entonces, cualquier persona que tenga ese llamado interno de cuidar el ambiente en el que vive, este es un espacio que está abierto y que funciona en Huerta Grande. Así que, les invitamos a que sean parte, a que seamos cada vez más y a que le metamos esa onda, ¿no? Que los árboles por ellos mismos no pueden más que existir. Nosotros estamos acá para poder cuidarlos y aguardianarlos. Así que bueno, desde ese punto los invito. Muchas gracias. Gracias, Daniela. Muchísimas gracias.